alcanzo a comprender que tú estés aquí a mi lado y pensar que en esta vida para mí eras un sueño. Y a pesar de haber sufrido tanto tiempo por tu amor, hoy te tengo y solo vivo para darte mi calor. Hoy tan solo a Dios le pido que nunca me vaya a faltar yo esperaba y que ahora es realidad. Y a pesar de haber sufrido este amor que yo esperaba.